Yo pensaba, y lo pienso más claramente hoy, que estamos celebrando, conmemorando 15 años de la ley de matrimonio igualitario, ¿qué pasa con todas esas personas del colectivo LGBTIQ+, que no tienen las posibilidades que yo tengo? Que no van a tener una clase entera en la facultad acercándose y diciéndole, te apoyo, lo que están diciendo es una barbaridad, esto no lo vamos a tolerar. Que quizá en su hogar sienten de nuevo la mirada de papá, mamá, y dicen, ¿estará pensando de nuevo que tal vez por ser gay soy pedófilo? ¿O que mi destino es la soledad, el VIH, la violencia? Y creo que nosotros en 15 años habíamos pensado, o pensamos, yo estoy convencido que es así, que la sociedad argentina avanzó mucho, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, siempre digo, nos sacó del closet como sociedad. Nunca se me ocurrió insultar a nadie. Nunca dije, las universidades están en quiebra porque el tanto del presidente. Nunca dije, porque los diputados de aquel bloque que se levantaron y son unos reverendos no sé qué. No se me ocurriría. No se me ocurriría, porque creo que el insulto y la descalificación es la herramienta de quien sabe que no tiene razón, quien sabe que la batalla cultural está perdida y no le queda otra que gritar para que se lo escuche. Yo prefiero alzar la voz sin gritar, que es alzar la voz a partir de las ideas, de las convicciones y seguir apostando a una sociedad y a un diálogo democrático. Gracias a todas las colegas y los colegas.